Así es así, ahora en breve nos vamos a reunir con el resto de los legisladores y para el día de mañana planteé una reunión de trabajo con cuatro regiones económicas de la Federación Rusa que están muy interesados en la provincia de Santa Fe y también en la provincia de Córdoba para poder llevar adelante el proceso de integración productiva, además de las exportaciones que se pueden dar de nuestra provincia. Rusia es potencia en cuestión energética, Rusia es potencia también en los ferrocarriles y asimismo está muy interesado en tener un vínculo mucho más aceitado con la Argentina, pero también principalmente con la provincia de Santa Fe. Ellos ven que la provincia de Santa Fe tiene un potencial muy grande, que les gustaría tener un contacto mucho más fluido para trabajar con la provincia de Santa Fe. Nosotros venimos a presentar algunas ideas y sobre todo hasta que tenemos para que ellos las consideren y de esa manera abrir una puerta y una continuidad del trabajo que se verá en los próximos meses y también en los próximos años. Rusia está recuperando su lugar en el mundo y eso es muy importante, y la Argentina y la provincia de Santa Fe también deben mirar más hacia Asia, el Euroasia, y no tanto hacia Norteamérica, que muchas veces competimos directamente con nuestros productos, tal es así que nuestra producción agropecuaria compite y queda condicionado su precio con la producción agropecuaria de Estados Unidos y también europea, que tiene muchísimas veces subsidios por parte del Estado, y eso hace que no haya un precio constante como lo tuvimos en otras épocas.